los prisioneros de guerra y políticos de la penitenciaría de Palo Gordo, Girón, Santander, agrupados en el Comité José Antonio Galán, presenta nuestro saludo al gran bazar que se organiza en el día de hoy para solidarizarse con nuestra justa causa y particularmente nuestro agradecimiento y abrazo solidario a Lazos de Dignidad, quien nos acompaña tras las rejas con su abrazo solidario y que tanto afecto y solidaridad nos acompaña. Para un revolucionario, la cárcel no es lo mejor, pero es peor ser capturado por la oligarquía, torturado y luego desaparecido. Sería como si el árbol de la vida le cortaran sus raíces. No habría calor en los hogares, ni pan, ni sopa en las mesas, y en los rostros de los pobres, nada de alegría. Todo sería triste, sin sentido tras las rejas. El revolucionario guarda en su corazón la suerte de su pueblo. A todos los camaradas, los compañeros, los amigos que se hacen presentes en el día de hoy para prestar su solidaridad y desde la distancia acompañarnos, va nuestro reconocimiento y agradecimiento. Políticamente, la cárcel es la continuación de la lucha revolucionaria bajo otras circunstancias. El revolucionario no debe jamás cerrarse al dolor de la cárcel, ni puede permitirse perecer en ella. A los compañeros, amigos de Lazos de Dignidad, nuestro reconocimiento permanente por su gran esfuerzo cotidiano y que tanto sentido y significado tiene para nosotros tras las rejas. Para los prisioneros políticos y de guerra, la cárcel es un nuevo frente de lucha, nuevas tareas a realizar, un solo espíritu revolucionario, tras las rejas, pero nunca vencidos. Nosotros, aquí en las mazmorras del régimen, aspiramos a salir, no por la vía legal, porque para nosotros nos es negada. Hay dos regímenes penales, uno para los de cuello blanco, los delincuentes, el paramilitarismo, elástico y benigno, otro que conduce a la pena perpetua bajo diferentes circunstancias e interpretaciones para los prisioneros de guerra y políticos. No esperamos nada de ese régimen burgués y esperamos nuestra salida muy pronto de estas rejas a través de la salida política como la que actualmente se está dando en La Habana y que tendrá un éxito total siempre y cuando el pueblo colombiano se tome las calles, las plazas públicas, los campos para solicitar y para exigir al gobierno colombiano sus derechos plasmados en la mesa de La Habana. Estamos seguros que ustedes, compañeros, estarán a la altura de las circunstancias del momento histórico que vivimos los colombianos, el pueblo trabajador colombiano, tanto del campo de la ciudad, los hombres, las mujeres, con un deseo de libertad y de futuro, acompañados de Latinoamérica bolivariana y del mundo indignado. Gracias, compañeros.